como se llamaba el gallego, como se llamaba el gallego, que venía por tráfico de Carabanchel en vuelo directo a Devoto. Venía con botas tejanas, venía con botas tejanas, que le cambiaron por franciscanas, que fueron forradas para pasar el invierno. No tenía nadie, no tenía nadie, cayó por un documento y aprendió que adentro lo ayudan y afuera nadie lo espera, como pasa casi siempre. Tenía una sola campera, tenía una sola campera, y jugaba bien al ajedrez con piezas de papel de diario, harina y miga de pan. Como se llamaba el gallego, como se llamaba el gallego, cayó por tráfico internacional, por transportar herramientas de maestro, envueltas en guantes de doctor, todo guardado bien adentro. Contaba cuentos e historias de Perú, pero era más laucha que una chaucha. No pesaba 50 kilos y alguien le tiraba un churrasquito con ensalada para vivir. Así pasaba los días en el pabellón, durmiendo casi siempre, pero tenía la simpatía y nunca fue alcahuete. Y tenía bigote finito y aguantaba con el churrasquito. Y aprendió que adentro te ayudan y afuera nadie te espera, pasa casi siempre.